series ahora. Vamos a conversar, que ya está en línea, con Pablo Ferrari del Foro por una Salud Inclusiva, y nos va a contar un poquito respecto a la situación laboral de los trabajadores de la salud, los y las trabajadoras de la salud aquí en la provincia, sobre un proyecto también que han presentado para su tratamiento en la legislatura provincial. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien. Antes de que nos pongamos serios, me anoto también para el concurso de los cacharros. Ya te anoté. Y una banda mendocina que hace bastante que no escucho y que recién, mientras los escuchaba ustedes, sí, me parece que está buena escuchar, es Puchaché. Puchaché. Ajá. Muy al Marcelo bien. Le gusta, hizo así como, bien, dice el Marcelo. Sí, le gusta. Esa está buena, dice el Marcelo. Bueno, Pablo, contanos un poco, bueno, presentate si querés y un poco sobre el foro. Bueno, sí, ustedes ya me presentaban recién, soy Pablo Ferrari, miembro del Foro por una Salud Inclusiva, que es un espacio de sanitarismo, de salud colectiva, que construimos acá a nivel de la provincia de Mendoza desde el 2014, y bueno, estamos todo el tiempo, por supuesto, militando el derecho a la salud, y bueno, este contexto actual mundial, con sus repercusiones nacionales y provinciales respecto a la pandemia del coronavirus, pone en evidencia un montón de cuestiones vinculadas a la salud que en la cotidianeidad muchas veces pasan desapercibidas, y que cuando el zapato aprieta se hace visible las falencias que tiene el sistema de salud. ¿El foro en qué contexto nace, en qué contexto surge? Nosotros, el foro surge, como les decía, desde el 2014, de varios compañeros, compañeras, militantes políticos y todos vinculados a la salud, pero desde una concepción muy amplia, o sea, no desde lo netamente asistencial, y con una visión muy integral de la salud, donde en el espacio hay desde médicos, odontólogos, como es mi caso, nutricionistas, psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, sociólogos. Bien interdisciplinar, como se dice ahora. Exactamente. Así que digo, y hay muchos trabajadores más de distintas profesiones, otros que no son profesionales, por eso nosotros nos definimos básicamente no como profesionales de la salud, sino como trabajadores y trabajadoras de la salud. Así que bueno, desde ahí, desde donde conformamos el espacio. Pablo, contanos un poco en relación a la situación de empleabilidad de los trabajadores y trabajadoras de la salud en la provincia, ¿en qué situación están ahora? Bueno, ahí justamente una de las aristas que deja expuesta esta coyuntura es justamente la precarización laboral de muchísimos trabajadores y trabajadoras de la salud de nuestra provincia. Digo, no es algo nuevo, sino que esto viene de hace muchísimos años, porque hay distintas modalidades de contratación del Ministerio de Salud Provincial, y hay el reclamo es continuo de los trabajadores y trabajadoras, pero bueno, en este momento que mucha gente sale todos los días a las 9 de la noche a aplaudir a esos trabajadores y trabajadoras. Digo, está bueno aplaudir, pero sobre todo hay que generar las condiciones dignas de trabajo. De hecho, hace 3 semanas ya aproximadamente hubo una asamblea que hizo un grupo de trabajadores precarizados ahí en el Hospital Central, que son más de 400. Ahí ya se empezó a hacer visible, donde fueron a presentar la facturación para cobrar el mes de febrero. A principios de marzo le dijeron que no se las iban a recibir. Hay trabajadores y trabajadoras de la salud en nuestra provincia que desde diciembre no cobran porque se cruzan distintos financiamientos a veces, y obviamente todo eso hace a que el trabajador y trabajadora de la salud, en este momento que todavía la realidad es que está sumamente controlado acá a nivel provincial, pero todos suponemos que a fines de mayo, junio, se calcula acá en la provincia que se van a dar los picos. El personal de salud va a estar con una gran exigencia, y se hace muy difícil también ver cómo va a responder el trabajador y trabajadora cuando no tiene garantizado las condiciones mínimas laborales. O sea, nos deba pensar cuántas personas van a inclusive quizás hasta preservar su integridad física individual en vez de ir a trabajar, sabiendo que hay algunos que desde hace 2-3 meses no cobran y nunca están las certezas de si van a cobrar. Entonces, en ese sentido, y viendo el decreto también provincial donde el gobernador decretó la emergencia sanitaria ya hace unas 2-3 semanas, Nosotros lo que elaboramos desde el foro fue justamente un proyecto de resolución que fue presentado en la Cámara de Senadores de la provincia y en simultáneo en la Cámara de Diputados de la provincia a través de los legisladores del bloque del Frente de Todos, donde lo que planteamos que hoy en día, digo, este es un número duro, que hay más de 2.338 trabajadores y trabajadoras de la salud de nuestra provincia, trabajadores del Ministerio de Salud, porque en el sector privado también lo podemos charlar enseguida, la precarización también es moneda corriente, pero el dato es que el Estado hoy tiene 2.338 trabajadores y trabajadoras de la salud dependientes del Ministerio que están precarizados, ya sea contratados a través de locaciones de servicios que facturan mensualmente como monotributistas, y otra modalidad aún más precarizante, que son las prestaciones de servicio, que es cuando un médico, por ejemplo, hace una guardia y factura y quizás la vuelve a hacer a las 2 semanas, pero después para cobrar esas guardias es todo un peregrinaje, una cuestión burocrática. Por supuesto que hay cobertura de obra social ni jubilatoria, más allá del aporte que hará cada trabajador como monotributista, pero hay un esto realmente velando por esos trabajadores. Entonces, bueno, entendiendo la emergencia sanitaria, planteamos este proyecto solicitando al Ejecutivo el pase a planta inmediato de estos más de 2.338, y decimos más porque ese es un dato, pero también hay muchos trabajadores y trabajadoras que realizan tareas de cuidado de la salud y que no solamente trabajan en relación con el Ministerio de Salud. Los hay también en el servicio penitenciario, personal de salud en las distintas cárceles de la provincia, con situaciones similares, en la GETI, que es la EXOVAL, distintos cuidadores. Entonces, bueno, presentamos esta medida esperando que el Ejecutivo dé respuesta, ya que el último pase a planta que hubo en la provincia para personal de salud fue en el 2016 y que era el personal que eso se había acordado en la paritaria del 2015, o sea, en la última paritaria del gobierno de Pérez. Así que hacen más de 4 o 5 años que no hay pases a planta con trabajadores que llevan más de 5 o 6 años también en esta situación, algunos. Pablo, más allá de la gravísima condición o las gravísimas condiciones de contratación y de empleabilidad, ¿cuáles son además las condiciones de trabajo en las que ustedes van todos los días a los distintos espacios de salud, de atención a la salud? Sí, nosotros, por ejemplo, desde el lunes implementamos una encuesta virtual que la vamos a estar cerrando hoy, dirigida a trabajadores y trabajadoras de la salud, pero no solo del ámbito público, sino también extendida a obras sociales y privados, justamente para tener una noción más amplia, un panorama más amplio de si han recibido capacitaciones para enfrentar la pandemia, si cuentan con los implementos de protección personal, o sea, barbijos, máscaras y demás, porque bueno, sabemos que la provincia se está también reorganizando, pero nos interesa sobre todo tener la certeza de que van a estar las medidas de bioseguridad para poder proteger a los trabajadores y trabajadoras, que es lo que hemos empezado a ver en otros países, que empiezan a sufrir grandes contagios los trabajadores y trabajadoras de la salud, y justamente se resiente mucho más todavía el sistema sanitario. Claro, claramente la pandemia evidencia, o la emergencia sanitaria evidencia esto que viene pasando hace, como vos decís, muchos años en la provincia, pero que además los ubica a ustedes en una primera línea de fuego en relación a la atención a la salud y a todo lo que tiene que ver con el COVID-19, y que también se encuentran desprotegidos incluso en las condiciones. Exactamente, sí, desde el momento que hay un montón de trabajadores y trabajadoras de la salud sin tener condiciones dignas de trabajo, desde lo salarial y la estabilidad, digo, eso da es lo que más influye también desde, digo, pues si no caemos en el voluntarismo. Y la verdad es que la salud, digo, si bien hay una gran cuota de vocación, no se puede hacer voluntarismo, y menos en esta coyuntura. De hecho, ayer, antes de ayer, desde el Hospital Shestakov, que es el hospital el hospital principal de San Rafael y el principal hospital de la región sur de la provincia, se convocaba voluntarios, trabajadores y trabajadoras de la salud voluntarios, para ofrecerse de forma gratuita para fortalecer el sistema de salud en esta coyuntura cuando empiece a complejizar. O sea, digo, desde el gobierno provincial, nosotros desde el espacio solicitamos la formalización de los trabajadores y el gobierno provincial, que todavía no hay respuesta, ya, refuerza la precariedad. El voluntarismo. Uh-huh. Entonces, bueno, hay como una especie de estigma de los trabajadores de la salud y la educación, ¿no? De ser servidores, no ser trabajadores y trabajadoras. Uh-huh. Y nos ubica siempre en una situación de pelea constante por nuestros derechos. Así es, sí, se malinterpreta esa vocación de servicio que tenemos. Uh-huh. Tal cual. Y se deja justamente librado al voluntarismo. Y cómo ustedes, que son trabajadores de la salud y de la educación, no van a estar frente al aula, no van a estar... Sí, estamos, pero también queremos garantizar nuestra situación. Y también digo eso, a mayores obligaciones también, a mayores derechos también mayores obligaciones. Eso también hace que muchos trabajadores de la salud, cuando pasen a estar realmente formalizados y bien remunerados, también la exigencia puede ser mayor, porque la realidad es que en esta situación... Y a donde además a esto se suma el poliempleo, porque en la salud, así también como en la educación, es moneda corriente que uno sale de un lugar de trabajo y está pensando, o mientras está en un lugar de trabajo, está pensando en que tiene que ir al otro lugar y después quizás al otro lugar. Entonces el poliempleo también dificulta a veces la calidad del trabajo. Pablo, te hago una pregunta desde el punto de vista de política sanitaria. ¿Vos cómo estás viendo la diferencia, o si la hay o no la hay, entre la manera de reaccionar del gobierno provincial de lo que está haciendo el gobierno nacional? ¿Ves diferencias? ¿Ves estrategias distintas? ¿Ves condiciones diferentes? Mira, ahí está buena la pregunta. Por un lado, lo principal que vemos, y va más y trasciende los sanitarios, sino va desde la conducción del Estado, es un Estado nacional que ha tenido una apertura, una amplitud y una pluralidad para buscar trabajar en conjunto con los distintos gobiernos provinciales, con las distintas fuerzas políticas y justamente convocando a los que más saben o con más trayectoria en distintos ámbitos, mientras que acá a nivel provincial lo que vemos es una actitud muy cerrada. Uh-huh. Donde ya se confunde la gestión de gobierno con la política partidaria. Uh-huh. Nosotros, de hecho, hace hoy ya 2 semanas, presentamos desde el foro, el foro está compuesto por un montón de personas que hemos y que han tenido experiencia en situaciones similares, como puede haber sido la gripe aviar, la H1N1 uh-huh. en el 2009, que han sido subsecretarios del ministerio y demás. Y justamente hace 2 semanas presentamos una carta dirigida al gobernador de la provincia, uh-huh. poniéndonos a disposición para colaborar en el comité provincial de crisis que se creó por decreto uh-huh. Por el COVID-19. No solo que no hemos recibido respuestas, sino que ayer también, cuando comenzó la segunda etapa de la campaña provincial de vacunación contra la gripe, que todos los años se hace... Uh-huh. generalmente a partir de fines de abril, principio de mayo, se adelantó justamente por esta pandemia, lo cual es algo sumamente acertado, pero la campaña que comenzó ayer, destinada a los mayores de 65 años, se ha implementado convocando justamente a esos adultos mayores a las principales iglesias de cada departamento, y por ejemplo ayer en San Rafael habían más de 4 colas de fila. Claro. En Maipú mismo, entrar lo mismo. Hoy en Maipú habían 400 personas esperando y solo 250 dosis de vacunas. Y nosotros justamente ayer quisimos hacer llegar una propuesta al ministerio, que la propuesta que quisimos acercar es que en vez de convocar en las iglesias y en una iglesia por departamento, la sugerencia que hacíamos era utilizar las escuelas, que son ámbitos también amplios donde permite el distanciamiento social, claro. y que cada escuela, justamente usando el padrón electoral, donde el año pasado votamos un montón de veces, que cada escuela se referencie, cada uno de los adultos mayores donde votó la última vez, que pueda acudir a esa escuela. Entonces de esa forma claro. se evita la gran concentración, que termina siendo algo claro. contradictorio entre el aislamiento y esta estrategia. Pero bueno, lo quisimos hacer llegar, también sugiriendo que se haga en conjunto entre la provincia, OSEP y PAMI, y la respuesta fue bastante negativa. Uh-huh. Así que bueno, la realidad es que preocupa el cierre que tiene hoy y lo hermético que está el gobierno provincial en esta en este momento que demanda justamente el compromiso y la responsabilidad de dejar de lado banderas partidarias, de, tanto de un lado como del otro, para poder poner la mayor cantidad de gente con conocimiento y experiencia a aportar soluciones. Así que esa creo que es una de las principales falencias, y también una mirada, digo, esta mirada que quedó muy plasmado con el tema de la disputa entre Suárez y la Nación por los respiradores, uh-huh. Esto de una mirada nacional de buscando la equidad en todo el territorio provincial, mientras estas miradas, bueno, como también se puede ver ayer con lo que ha hecho Jujuy, con ese colectivo que sacó de gente porque podían estar contagiados, sí. De unas cuestiones totalmente individualistas. Entonces, claro. Esta estrategia realmente se tiene que resolver en un marco nacional donde se garantice la equidad, porque si no, si cada provincia también sale a comprar en base a su capacidad de compra, y seguramente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puede comprar, claro. el Producto Bruto Geográfico de la CABA es, por ejemplo, 18 veces mayor que el de Chaco. Claro. O sea, si la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sale por su compra a comprar, se estoquea y otra provincia va a quedar totalmente desatendida. Entonces me parece que ahí son, digo, claramente hay concepciones políticas, ideológicas y filosóficas de fondo que se van haciendo manifiestas en esta coyuntura. Completísimo, Pablo, te agradecemos un montón. Cortito, para finalizar, solo en qué queda este proyecto, cómo sigue, qué falta para que se apruebe. Bueno, como les decía, justamente se presentó en el formato de proyecto de resolución porque cuando lo presentamos en Senadores se presentó el martes de la semana pasada, el martes 24, que fue la primera sesión de Senadores que hizo virtual, y en Diputados se presentó a fines de la semana pasada. Por un lado, se presentó como proyecto de resolución, por lo que no venía sesionando las comisiones, claro. tanto de la Cámara de Diputados como la de Senadores de la provincia. Entonces, si entraba como proyecto de ley, hasta que no se tratara en comisiones, no toma carácter parlamentario. Entonces, se presentó como proyecto de resolución justamente para visibilizar la problemática y la demanda de los trabajadores y trabajadoras, y ahora lo que queda es que se expida tanto Senadores como Diputados resolviendo el interés, uh-huh. del proyecto, para que va directamente el Ejecutivo sea el que decida o no. Pero bueno, ahí está, queda en una decisión del Poder Ejecutivo de la provincia que en base a la emergencia sanitaria, económica y social tiene herramientas de sobra para poder avanzar. Importantísimo todo lo que nos compartís, Pablo, básicamente porque tiene que ver con un área de atención a la vida de las personas, muy importante, con el trabajo de los y las trabajadoras de la salud, con las condiciones de asistencia y demás. Así que te agradecemos mucho, ojalá esto pueda dar vía, dar curso. Sí. Y bueno, y que la próxima vez nos encontremos charlando en otras condiciones de trabajo para ustedes. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias, y sí, esperamos que el acordarse de la salud y la salud pública, sí. y que en este momento ha tomado tanta trascendencia, no sea solamente en esta emergencia sanitaria, sino que después de este momento que vive todo, o sea, digo, que vive no solo la Argentina, sino la región y a nivel mundial, donde hoy de nuevo se está replanteando la necesidad del estado de bienestar, la presencia y el fortalecer, uh-huh. el Estado, y donde el sistema de salud no puede estar ajeno, y ojalá podamos la próxima hablar de cómo se rediscute y se vuelve a pensar un sistema nacional de salud único, integrado y realmente equitativo.